8 de la noche comienza La Mestiza con Pablo Merola en los controles. Comienza nuestro programa de música y noticias. Te vamos a ir contando un poco de qué va la cosa. Estamos en vivo, somos FM Las Chacras, la radio detrás la Sierra del Valle, 104.9 de esta parte sur del Valle. Acordate que el programa sale también los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por Sierra, 107.9. De 8 a 10 de la noche, los sábados salimos también por ahí. Si querés meterte en los programas viejos que están grabados, están en archive.org, tenés que buscar por La Mestiza Radio, Música Étnica, y los encontrás. Nuestro viaje musical de esta semana en este planeta hermoso empieza por nuestra pachanga, en realidad, de esta pista bailable que arrancamos hoy con La Mestiza. Arranca por un candidato poco convencional. Viene de Malí, uno de los países, de los 10 países más pobres del mundo. Las oportunidades económicas y profesionales ahí están por el suelo. Esa es la puerta, porque salió un vientito copadísimo, porque hoy hizo 40 grados acá, fue terrible. Estoy en una lucha desigual con las hormigas negras. Ya estoy cayendo en los venenos y todo eso, así que recién me encontré con Marcela y estaba en la misma. Así que envenenemos contento nuestro planeta, porque las hormigas nos tienen hackeados. Hay que hacer algo alternativo. Está tremendo, se comen todo, les gusta todo lo que vos plantás. Ahí está lleno de espinillo, algarrobo, chañar. Hay que comer hormigas, sí, en el Amazonas probé hormigas, pero le sacan la cabeza y las patitas, los cuernitos, ¿viste? Y las hacen fritas en una sartencita con un poco de farofa, que es farina con manteca, va, en realidad es margarina, ¿no? Pues es manteca esa de la garrafa, que es horrible. Y hacen como un tostadito ahí. Son ricas, es como comer chicharrones. Pero también son 6 veces más grandes que acá. Son gigantescas, parecen un cascarudo las hormigas del Amazonas. No sé si... ellos le dicen saúva a esa que yo comí. Pero no sé si son las marabuntas famosas esas de la película. Bueno, en África, en este país, en Malí, hay un tipo que empezó desde muy chiquito, que tocaba el laúd de 3 cuerdas, el ngoni. Un instrumento bellísimo que tiene un sonido bien, bien gutural y que es muy tecno el chabón. A mediados de los 90 parecía que no iba a ser posible que él fuera un tipo conocido. Le costaba muchísimo todo. Parece que se drogaba bastante y andaba viviendo en los micros, en los autobuses. Y también un tiempo estuvo manejando micros. Finalmente cuenta la leyenda que perdió su trabajo, su esposa, y regresó al campo, porque él venía de la zona rural para quedarse con la mamá. Y ahí, bueno, en la segunda mitad de la década, ya por el 95, por ahí, deja las drogas, se muda a Bamako, a la capital de Malí, vuelve a un estudio a grabar y, bueno, empieza a pergeñar estos sonidos pachangueros que son bien, bien extraños. Se llama Isa Bagayogo. Era una estrella súper habitual en todo el continente y también en todos los festivales fuera de África. Tenía un sonido muy, muy loco, así muy raro, porque le decían, bueno, folk roots también, pero en Inglaterra decían así, ¿no? Pero tenía un sonido muy eléctrico también, porque, viste, en África es más lo tradicional en general el sonido, salvo ponerle a Madou y Mariam o algunos que vienen también de Malí, que tienen ese sonido más electrónico, ¿no? En este caso el tipo mete ritmos tradicionales mezclado con esa impronta más moderna, ¿no? Es muy, muy bailable. A mí me gusta muchísimo Isa Bagayogo. Vamos a arrancar nuestro programa de esta semana. Después vamos a ir por otros caminos. Pero ahora vamos con Isa Bagayogo, con dos temas, Tonga y Fimani. Ni bin ay tunzo fe dinaro ni ma fenso de polo

También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército. Este es un cuento hermoso de Guy de Maupassant que aparece en este libro y habla de un matrimonio pobre, Matilde y Antonio. Él era empleado en un taller mecánico y ella leía todo el día revistas de alta sociedad y soñaba con los famosos y con el glamour. Una noche Antonio llegó del trabajo contento, porque gracias a un favor que le había hecho a un piloto de turismo carretera, había conseguido dos invitaciones a una fiesta privada en la que iban a estar actores, modelos y la gente más importante de la ciudad. Antonio pensaba que su esposa iba a saltar de alegría, pero ella dejó la invitación sobre la mesa, desganada, y dijo: ¿a qué fiesta elegante querés que vaya yo, Antonio, si ni siquiera tengo un vestido decente para ponerme? Antonio, que nunca se daba por vencido y además la amaba, le dijo a su mujer que se comprara el vestido que quisiera. Ah, me compro el vestido y qué, dijo Matilde, si tampoco tengo una alhaja para ponerme. Entonces Antonio nombró a Mónica, la amiga millonaria de su esposa. Seguro que ella tiene una alhaja para prestarte. Si se la pedís, no te va a decir que no. Al otro día Matilde fue a ver a su amiga de la infancia. Hacía tiempo que no iba a verla. Habían hecho primaria y secundaria juntas. Pero la diferencia de estatus a Matilde le hacía mal. Mónica no solamente se alegró de verla, sino que abrió su alhajero, sacó un collar de diamantes increíble y le dijo: este corazón es el collar perfecto para tu fiesta. A Matilde se le aceleró el corazón cuando se vio en el espejo con ese collar. Cuando llegó el día de la fiesta, Matilde y Antonio bailaron toda la noche y rieron y bebieron como si pertenecieran a ese mundo. Pero cuando la fiesta terminó, volvieron a su casa en colectivo, muertos de frío y sin glamour, porque los taxis no querían ir a esos barrios de noche. Matilde entró a su habitación y cuando se desplomó en la cama, se dio cuenta de que no tenía puesto el collar. Creyó que se moría. Empezaron con Antonio a buscar entre la ropa, en los pliegues del abrigo, nada. Se calzaron y fueron hasta la parada del colectivo, apuntaron el piso con la linterna del teléfono y nada, nada. Al día siguiente preguntaron en el salón de fiestas y nada. No había rastros del collar. Recorrieron 1000 joyerías hasta que encontraron un collar idéntico al extraviado. Y tomaron la decisión de sacar un crédito en el banco para comprar la joya y reponerla. El collar costaba 92 veces el sueldo de Antonio. Sabían que se estaban hundiendo en la miseria, pero eran honestos. Así que el día siguiente Matilde le devolvió a Mónica el collar de diamantes y la amiga rica nunca supo que ese collar no era el original. A la semana, Matilde y Antonio se mudaron a un departamento más chico y vendieron los muebles que sobraban. Matilde conoció los trabajos más miserables y espantosos para pagar ese crédito, mientras Antonio se desdoblaba entre el taller mecánico y en un reparto de fideos secos que le había conseguido un amigo. Nunca tuvieron vacaciones, nunca tuvieron plata para el dentista, tampoco tuvieron hijos ni mascotas ni nada que hubiera que alimentar. Tardaron 9 años y 3 meses en saldar el total de la deuda, pero Matilde había envejecido como si hubieran pasado 20 años. A veces pensaba Matilde en aquella fiesta ridícula y se preguntaba cómo hubiera sido su vida si no hubiera perdido el collar. Un domingo se cruzó con Mónica, después de casi 10 años, en la fila de un supermercado. Mónica estaba hermosa, como siempre. La otra, en cambio, parecía la madre. Una madre canosa y encorvada, parecía Matilde. Como Matilde había cambiado su forma de hablar porque había perdido algunos dientes, Mónica tardó mucho en reconocerla. Cuando por fin supo que era ella, le preguntó, ¿estás enferma? Y Matilde dijo, no, enferma no. Pasé mucha miseria, eso sí, y vos tenés un poco que ver. Mónica no entendía de qué le hablaba. Y Matilde le dijo, ¿te acordás del collar que me prestaste hace mucho? Bueno, esa noche lo perdí. Y al otro día te devolví otro parecido. Vos nunca te diste cuenta, pero Antonio y yo tuvimos que sacrificar mucho, mucho, para poder pagarlo. Por primera vez Matilde no sentía vergüenza de sí misma. Sonreía orgullosa de su honestidad. Y entonces Mónica le dijo, querida, el collar que te presté no era original. Era de piedras falsas, no te hubieras molestado, corazón. Matilde se quedó dura, los ojos vacíos. Enseguida la cajera llamó a Mónica, que estaba primera en la fila, pero ella le sonrió a su amiga y le dijo, mejor pasá vos, mi amor, que tenés poquitas cosas. Yo estoy con el changuito lleno. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Después de haber escuchado el cuento de Guy de Maupassant, hecho por Hernán Cassiari, nos vamos a meter en una favela, vamos a ir al encuentro de una favela de Salvador. Un lugar, un barrio muy, muy emblemático, una comunidad matriarcal de fuerte herencia africana que se creó a partir de la unión de Manuel Méndez y Josefa de Santana, que era una mujer negra liberada de Costa de Marfil, que llegó a Brasil en 1769. Vino en busca de familiares que vinieron esclavizados. Ella venía persiguiendo esa ruta, ese rastro de su familia. Y cuenta la historia que la familia compró Rosa Candeal Pequeño. Es un lugar que posteriormente se convirtió en un quilombo urbano. No un despelote urbano. Un quilombo es un lugar donde los negros que huían de las plantaciones se escondían todos juntos en una especie de aldea, eso se llama quilombo. En este caso era un quilombo urbano en la ciudad, donde doña Josefa compraba y liberaba negros y acogía a los fugitivos, ¿no? Candeal es una de las comunidades más antiguas de Salvador, de Bahía. El nombre viene de la existencia de la planta candeia, que al inicio de la formación del barrio, allá alrededor del siglo XVIII, era muy abundante en la zona. Y bueno, ahí se formaba esta comunidad, ¿no?, que era como un quilombo. Candeal nunca perdió esa relación con las influencias y la cultura africana, ¿no? Así como tiene la resistencia y solidaridad heredadas de los fundadores como marca de su historia. Las callecitas son estrechas, sinuosas, con muchas casas pintadas de colores y tradición, bueno, perpetuada a través de la música, la cultura, sobre todo la gastronomía, la comida y la religión. En Candeal, los visitantes, ¿no?, hacen turismo vivencial, se llama. Entran a la comunidad y hacen una inmersión cultural, almuerzan en un restaurante local, generalmente el de Doña Magdalena, que es la mamá de Carlinhos Brown. Ahí sirven la famosa moqueca. Y bueno, compran productos hechos ahí, ¿no? Y bueno, y también para poder ir al festival internacional que promueven, que se llama Pracatum. Carlinhos Brown nació ahí en esa favela, en Candeal, y fue en ese barrio donde él y otros percusionistas de todos los rincones, encantos y allí se unieron para crear nuevos ritmos. Los que hoy por ahí son referencia para todo Brasil y varios países del mundo, ¿no? Él plantó la semilla y el barrio germinó. Cuenta la historia que él se va de gira con Caetano y hace toda la percusión en la gira e incluso mete un tema de él, le va muy bien, esto lo hace conocido en algunas partes del mundo, y cuando vuelve a Candial se encuentra con que en una matanza mueren varios de sus amigos, de los pibes con los que él había crecido, y eso le hizo un clic tremendo en la cabeza, y es así que todo lo que había ganado en la gira mundial lo invierte en todo percusión, en instrumentos de percusión, y crea un emprendimiento grosísimo para darle a los pibes de la favela una salida, digamos, diferente con la música, ¿no? De ahí empieza todo. Él crea una asociación para Katum, que es transformar la sociedad a través del ritmo, ¿no? Tiene profesores como Jair Resen, de gente muy grosa, que desde el 94 están enseñando el tambor y todo tipo de percusiones para lograr ahí en Candial darle una calidad de vida a la gente y honrar los conocimientos y las demandas de las personas, ¿no? El trabajo de Carlinhos hizo viable que surgieran varios grupos musicales desde ahí, como Timbalada, por ejemplo, uno de los más importantes de la cultura afro-bahiana. Él es orgulloso morador de ahí, de Candial Pequeño de Brotas, como se llama el barrio, para el mundo, la Escuela de Música y Tecnología para Katum y todo eso. Bueno, esto está retratado en una película que se llama El Milagro de Candial, que es hecha por Fernando Trueba, que es el director ganador del Oscar por Belle Époque, un director muy, muy grosso español. Belle Époque es una de las películas más lindas que he visto. Tiene muchas películas lindas, Fernando Trueba, pero bueno, tiene ese documental que se llama El Milagro de Candial, y ahí cuenta toda la historia esta de la favela y del barrio donde creció Carlinhos y de la Vica de Candial, que es prácticamente una postal o recepción de la comunidad de Candial, que bueno, hoy está totalmente renovado y tiene todo un reconocimiento muy importante, ¿no? Vamos a meternos con el gran Carlinhos Brown con tres temas hermosos. Quillavera, que tiene la particularidad que se dio el lujo de sacarlo en su segundo disco, que es Alfa Gamma Betizado, para mí el mejor disco que sacó Carlinhos, que en este tema están los cuatro bahianos haciendo coros. Está Caetano, está Gil, está María Betania y está Gal Costa. Es un temazo. Quillavera de Carlinhos Brown, después Pestanella y Pintado de su Allenche. Amor de longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. De longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer até demais. Fui de viagem pra Sem Barreiro. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, mané me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a voou, mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, mané me deu uma carreira que até hoje eu ria. Tu não faz com um passarinho que fez o ninho e a voou, mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu. Oh,

sol. Dorme o sal, dorme o chão. Chora, choradeira, chora solidão. Chora, choradeira, chora um carinho. Chora, choradeira, chora o seu ninho. Chora, choradeira, chora sem parar. Chora, choradeira, chora todo o mar. Chora, choradeira, chora o altar. Alma, minha reis, minha reis, minha reis, minha reis, minha reis. Arma, minha rede. Quando o sol vem lá na serra se esconder e o sofrer voltar ao ninho no arvoredo, as estrelas lá de lá brilham mais cedo, que é pra eu olhar sem medo seus olhinhos e me dê. Pestanejem, vem aqui pra me viver. Pestanejem, vem aqui pra me viver. Ter certeza que o seu céu azulou. Quantas lágrimas de amor molham a terra, sem a chuva que me espera, pra você não me esquecer. Pestaneja e vem aqui pra me viver. Haja luz pra quem eu quero e não me deixa. Pra quem eu quero e tenho amor. Pra quem eu quero na roseira. Pra quem eu quero como flor. Pra quem eu quero e não me deixa. Pra quem eu quero e tenho amor. Pra quem eu quero na roseira. Pra quem eu quero como flor. Zela, meu bem, zela. Zela, meu bem, zela, meu bem. Oh, meu bem. Dorme o sol, dorme o sal, dorme o chão. Chora, choradeira, chora a solidão. Chora, choradeira, chora um carinho. Chora, choradeira, chora o seu ninho. Chora, choradeira, chora sem parar. Chora, choradeira, chora todo o mar. Chora, choradeira, chora o altar. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. dessa multidão, tanta gente a sorrir. Pintado aí. É pagode, iluminado em sua gente. Vamos se sacudir. Oh, oh. É um embalo muito legal. Não dá pra ficar parado, essa turma é sem igual. Pegue minha mão morena, dê um requebrado e meia voltinha. Hoje ele canta ciranda, vamos povo cirandar. Hoje ele conta piada, vamos povo gargalhar. Pintado aí, larararã. Tanta gente a sorrir. É pagode, iluminado em sua gente. Vamos se sacudir. Pintado aí. É pagode, iluminado em sua gente. Vamos se sacudir. É. É um embalo muito legal. Não dá pra ficar parado, essa turma é sem igual. Pegue minha mão morena, dê um requebrado e meia voltinha. Hoje ele canta ciranda, vamos povo cirandar. Hoje ele canta piada, vamos povo gargalhar. Pintada irararará. Batatinha, chocolate, camafeu, bimba, pastinha, gajé de mola. luna, hoy y siempre. La luna es una eterna enamorada que se la pasa probando trajes de novia entre las nubes. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Nos llegó data de los compañeros acá de la mesa de trabajo por los derechos humanos, Marilu, que nos manda siempre. La Gacetilla nos dice que la mesa de trabajo por los derechos humanos de Tras la Sierra se reunió con integrantes de la organización Darío Santillán para conversar sobre derechos humanos y democracia. Este domingo 5 de noviembre, la cita se dio en la Plaza Belgrano de Villa Dolores a partir de las 17 horas. Se hizo referencia al trabajo de organismos de derechos humanos en nuestro país desde 1976 hasta nuestros días, valorando lo conseguido en 40 años de democracia. Hubo intercambio de opiniones y preguntas en un marco de interés y cordialidad respecto a la temática y el presente. Esto nos manda Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Nos vamos a ir al encuentro de la música del Pacífico colombiano, ¿sí? El Pacífico colombiano tiene una banda sonora, podríamos decir, para todas las cosas diarias, para dormir al niño, entonan un arrullo, para llorar la muerte, cantan un alabao, para conquistar y celebrar la vida bailan un currulao. La música hace parte de su cotidianidad. A medida que va transcurriendo la vida, el canto va cambiando. Nos acompaña desde que estamos en el vientre de nuestras madres, relatan las cantadoras, una de las cantadoras y lideresa tumaqueña, Tatiana Benítez, que pertenece a la Red de Cantadoras del Pacífico Sur, un colectivo que busca preservar el patrimonio cultural de la región a través de la música tradicional. Otra persona, Harold Tenorio, director de Plu Con Pla, una de las agrupaciones musicales más emblemáticas del Pacífico, coincide, ¿no? La música nos sale de todos lados, aprendemos de los maestros y de nuestros mayores. Escuchar sus voces en un arrullo o en un chihualo inspira, y creo que eso de alguna manera viene incorporado en nuestra mentalidad, cuenta el músico y antropólogo creador de Plu Con Pla. Para él, las músicas de su territorio son las encargadas de cuidar el espíritu. Y no es algo nuevo, dice que viene de varios siglos atrás, cuando durante la esclavitud sus antepasados encontraron en ellas la forma de liberar frustraciones y toda clase de sentimientos. Debió haber sido una herramienta espiritual muy poderosa y claramente una forma de resistir, de continuar en este planeta a pesar de la adversidad. Y aunque explica que años después sus músicas volvieron a ser rechazadas por los colonos y por los movimientos nacionalistas, hoy en día siguen conservando sus tradiciones. Seguimos diciéndole a Colombia que estamos aquí, que hacemos parte de este país y que gracias a todos esos conocimientos podemos asegurar que somos una cultura y un grupo étnico distinto al resto de los colombianos, pero que merecemos respeto desde nuestra identidad diferenciada, dice el músico, ¿no? Esta es la voz de la resistencia. Estamos luchando con nuestra existencia. Esquivar la muerte es nuestra realidad. Es el precio que pagamos por tu comodidad. Bueno, hay un montón de notas que abrí sobre la música del Pacífico colombiano. Incluso hay una que es más del gobierno colombiano, ¿no? Que dice, bueno, hace una descripción de todos los ritmos, el currulao, el bundé, la chirimía, la yuga, el canto de trabajo. La música tradicional del Pacífico colombiano está profundamente arraigada en la cultura y los orígenes de la región. Se ha desarrollado a través de la influencia de diferentes grupos étnicos y culturas como los afrocolombianos, guayú y embera. Refleja no solo la cultura de la región, sino que también puede servir como una herramienta para unir a las personas. Bueno, es muy extensa, la nota no te la voy a leer toda, pero nos vamos a meter con dos bandas que representan un poco el espíritu de esto, ¿no? El espíritu de la música del Pacífico colombiano. Bueno, los más conocidos son Totona Momposina, de Mompox, y bueno, Petrona también. Pero bueno, el grupo Buscajá, o Buscayá, tomaron el nombre de una tribu indígena que habitaba en las Islas Cascajal, llamados Indios Buscayáes. La isla Cascajal fue descubierta por Juan de Ladrilleros bajo la orden del licenciado Pascual de Andagoya a mediados de 1540. y es lo que hoy llamamos Buenaventura, primer puerto de Colombia sobre el mar Pacífico, ¿sí? Tienen una escuela de arte y cultura, un conjunto folclórico, que es el conjunto Buscayá, que es un grupo de danzas, y el grupo musical Buscayá. El logo de nuestro conjunto está representado por un indio Buscayá sentado en un tronco de madera, tocando uno de los instrumentos autóctonos de la música del Pacífico, el cununo. Entonces, bueno, dicen que están juntos desde el 82 y se especializan en el folclore del Pacífico colombiano y todo lo que tiene que ver con lo afro. Vamos a escuchar de los colombianos Buscayá, el primero de los dos temas se llama El Trapiche. El trapiche muele caña, trapiche, ollita consume miel. Trapiche. El trapiche muele caña, trapiche, ollita consume miel. Trapiche. Nosotros con el trapiche, trapiche, estamos moliendo bien. Trapiche. Nosotros con el trapiche, trapiche, estamos moliendo bien. Trapiche. Que vive el trapiche, trapiche, porque huele bien, trapiche, que vive el Decime, por ejemplo, ¿cómo nació tu tema ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me surgió mientras estaba en la casa de un amigo afinando la guitarra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La justicia no estuvo, no pasó por allí. Eso es algo que surgió, que brotó y después el resto vino solo. Pero no solamente en esos temas, hay otros también. ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo sonó eso? Es el pueblo que grita su lucha como un rezo. Bueno, esa inspiración, esa frase puede venir en cualquier momento. Parece que viene tormenta. Parece que viene tormenta. La calma se pierde si la patria está en venta. Lo importante es que cuando suena algo que te conmueva, lo puedas atrapar, ¿entendés? ¡Se abrió el portón! ¡Se abrió el portón! ¡Se libera el obrero de su patrón! Después de este breve break, la magia de la música del Pacífico colombiano está en su capacidad de reflejar el pasado y presente de la región y de unir a las personas de diferentes culturas. Eso dicen. Esta magia es la que hace que la música sea una parte tan importante de la cultura del Pacífico colombiano. Los grupos étnicos han hecho contribuciones significativas a la música, como el cumbia, el currulao, la chirimía. Estos ritmos se han fusionado con otras formas de música más modernas y reflejan hoy parte de la cultura, ¿no? De ahí. La música de la marimba, que es el instrumento principal en el Pacífico, es importante porque es una manifestación viva de todo el vivir del Pacífico en la música. En esta podemos encontrar también la gastronomía, la historia de la trayectoria afro en el país. Bueno, tienen un montón de trabajos antropológicos. Yo pasaba la otra vez también una banda que se había dedicado a recorrer el río Magdalena, que se llama Lumbalú, y hemos pasado música de ellos, que son unos chicos que salieron de la universidad y querían, bueno, retratar en un disco todo lo que era la cultura del río Magdalena, y lo hemos pasado. Ahora nos vamos a meter con el grupo Socavón. Socavón nace de la iniciativa de un grupo de amigos originarios de Timbiquí, Cauca, municipio de la costa del Pacífico. En el año 1999 se funda el grupo folclórico Socavón. Nace y se mantiene a través de estos años con la idea de conservar, fortalecer, difundir la música tradicional del Pacífico, investigando, interpretando ritmos como el currulao, el yuga, el bunde y todos los ritmos autóctonos de la región. La agrupación lidera una propuesta musical autóctona del Pacífico, pronta a extinguirse, dicen. Actualmente es conformado por 13 músicos, 6 son mujeres cantoras, lo cual hace de Socavón en la actualidad el único grupo de cantoras del Pacífico colombiano que preserva esa tradición musical autónoma, ¿no? Y autóctona. Nos vamos a meter entonces con el último tema del Pacífico. Se llaman el grupo Socavón, María que me iba en el mar. Thank you. Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Bueno, abriendo el página, me encuentro con una nota de una novela que se llama Tasmania. Es de un escritor y físico italiano, se llama Paolo Giordano. La frase me gustó: lo que no nos deja dormir no es el fin del mundo, sino el fin del amor. El autor de La soledad de los números primos propone aquí una historia que refleja cómo es vivir en un mundo signado por el cambio climático, la guerra, el terrorismo y los efectos de una pandemia. Giordano reconoce que Tasmania es la más existencial de sus novelas, ¿no? Me interesaba mucho explorar la sensación de amenaza y el hecho de vivir en una crisis tras otra, pero que también fuera una manera de tomarle el pelo a nuestro tiempo. Por eso llamé a la primera parte, en caso de apocalipsis, una sensación que todos los meses se renueva. La amenaza apocalíptica es la música de fondo que nos toca, que enfrentamos a diario y que debemos poner en perspectiva. Esto cuenta el autor, ¿no?, quien a su vez reconoce que se trata de su novela más esperanzadora. Es curioso cómo funciona la esperanza en el texto. Tasmania quizá es el libro que tiene más crisis y más esperanza porque hay un esfuerzo explícito de intentar construirla. ¿Hay posibilidad de construir la esperanza? Después de la pandemia todos somos sobrevivientes de lo que ocurrió y eso tiene que ayudarnos a pensar desde esa posición, reflexión. Yo no voy a abundar en el tema de lo que yo creo de la pandemia y del manejo que nos han hecho, pero bueno, la novela está ahí, salió la nota en el página de hoy y te lo quería contar. Nos vamos a meter con el candomblé. El candomblé, no confundir con candombe claramente, es el culto de los orillas. Su origen, o orixás, su origen totémico y familiar es una de las religiones afro-brasileñas prácticamente practicada en casi todo Brasil. Incluso en los países vecinos como Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y hasta México. La religión tiene por base el ánima, el alma o el espíritu de la naturaleza y por tanto es clasificada como animista. Se presume que sacerdotes animistas que fueron esclavizados y transportados al Brasil, a las colonias españolas, transmitieron sus creencias y cultura a otros esclavos, los que finalmente escaparon y formaron asentamientos de cimarrones, también llamados quilombos. Junto a sus orillas, nikis o buduns, su cultura y sus dialectos fueron transmitidos de generación en generación, ¿sí? El candomblé tiene, bueno, distintas vertientes, el nagô o el yoruba, en Bahía casi todos los estados son lenguas yorubas, el efan en Bahía, en Río y en San Pablo, el miganago o tambor de mina en el Maranhão, ¿sí? Son subnaciones y todas tienen religiones de origen y sus lenguas sagradas y tal. El candomblé, al ser una religión enoteísta, el dios principal para la nación Ketú es Olorum, para la nación Bantú es Zambí y para la nación Yeye es Magú. Son naciones independientes en la práctica diaria. Y en virtud de ese sincretismo que existe en Brasil, la mayoría de los participantes consideran al dios principal de su panteón como equivalente al Dios de la Iglesia Católica. Muchas veces, por la propia imposición de la religión católica, se aculturaron todos los dioses. Entonces, en general, cada uno tiene una correlación con los santos católicos, ¿no? Pasa eso. Nos vamos a meter con un disco hermosísimo que se llama Carliños de Oyum, que habla y que relata lo que pasa en un candomblé y los cantos originales del candomblé. Y nos vamos a meter con dos orillas en general, ¿no? El orillá se podría traducir como un espíritu que desempeña un papel fundamental, ¿no?, en varias de las religiones de la diáspora africana, ¿no? La santería cubana, la dominicana, la puertorriqueña, el candomblé brasileño. Bueno, según las enseñanzas de estas religiones, los orillás son espíritus enviados por el Creador Supremo, Olodumaré, para asistir a la humanidad y enseñarle a tener éxito en la Ayé, que es la tierra. Arraigados en la religión nativa del pueblo Yoruba, se dice que la mayoría de los orillas existieron previamente en el Orum, el mundo espiritual, y luego se convirtieron en Irunmolé, espíritus o seres divinos encarnados como humanos en la tierra. Los Irunmolé, los encarnados, adoptaron una identidad humana y vivieron como humanos ordinarios en el mundo físico, pero como tenían su origen en lo divino, tenían una gran sabiduría y poder en el momento de su creación. Todo eso hace que los veneren y que estén asociados a distintas cosas, a distintas fuerzas de la naturaleza. Iemanjá es la diosa del agua, ¿no? Y así cada uno tiene una conexión con una parte de la naturaleza. Los fundamentos de la religión yoruba pueden rastrearse en los inicios de la historia africana, ¿no? Lo que actualmente se conoce es un compendio o sincretismo de varios cultos regionales que se han ido fundiendo a través de distintas corrientes de invasiones, conformaciones de estados y tal. Pasaron los siglos, ¿no? Bueno, en América vinieron al Nuevo Mundo durante el Maafa, que es la trata de esclavos. La trata de esclavos africanos de distintas identidades étnicas de África Occidental, todos. Y vinieron con ellos las creencias religiosas de los yorubanos, que son los más populares, ¿no?, de las poblaciones africanas en América. De ahí que tiene todas esas variedades, ¿no? El panteón yoruba más clásico es Olodumaré, que es el dios supremo, el creador del universo. Olorum, que es una manifestación de Olodumaré, que es con la realidad humana. Olofin es otra manifestación de Olodumaré, que está en contacto directo con los humanos y desprende la energía espiritual primordial, ¿sí? Y hay muchos: Eyú, Elegba, Ogún, Oyoshi, Oyum, Yangó, Yemanjá. Hay muchísimos, ¿sí? Nosotros vamos a meternos con dos de ellos porque el disco tenía muchos temas dedicados a cada uno y, bueno, elegí dos. El primero es Oyalá, ¿sí? Imagínate un lugar en el corazón de una selva tropical donde los misterios y las leyendas cobran vida, un destino en que las huellas del pasado se entrelazan con la esencia del presente, envolviendo a sus visitantes en una experiencia única. Ahí, en medio de la vegetación frondosa y los susurros de la naturaleza, se encuentra Oyalá, una enigmática figura que ha cautivado a generaciones con su historia y su poderoso legado. El enigma sagrado que ha desafiado al tiempo. ¿Quién es Oyalá en la religión umbanda? ¿Quién es Oyalá? Oyalá es el gran padre, o Pai Mayor. Es el más respetado de todos los orillá. Representa en el sincretismo religioso la figura de Jesucristo, o el hijo perfecto del Creador. Ese es Oyalá. En la mitología yoruba tiene muchos nombres Oyalá: Oyalufá, Oyaguiá, Obatalá, Orinyalá. Tiene muchos nombres. ¿Qué representa Oyalá? Por ser hijo de Olorum, es considerada la segunda persona de la Santísima Trinidad de Umbanda. Olorum, Oyalá, el Ifá representando al Creador. Una espada es su símbolo, una mano de mortero y un escudo, el símbolo de Oyalá. Vamos a escuchar a Carliños de Oyum haciendo Oyalá. Epa, papá. Ya irá la familia loca. Ya irá la familia loca. Kiri luki pade, shire baba ipa. Calculo que una buena vida debe tener unos 10 minutos maravillosos si es que uno tiene suerte. Y el resto son vísperas, evocaciones, esperas inútiles, conversaciones de otro. Ahora vamos al encuentro de otra orilla, se llama Ewa o Iewa. Es una de las deidades de la religión yoruba en la santería. Sincretiza con Nuestra Señora de los Desamparados del 30 de octubre. Es una de las orillas que tiene más pertenencia al panteón. Es un ángel de la guarda y puede coronarse en la ceremonia de Kariyoya. Una tierra yoruba de África Occidental. Eso queda entre Nigeria y la República de Benín, más o menos, ¿no? Para ubicarnos en la costa oeste africana. De ahí es el origen de esta deidad. Es el nombre de un río que hay ahí, Ewa, y de ahí es que tomó el nombre. Es asociado con un río como Iemanjá. Su río, con ese nombre, corre paralelo con el litoral en Nigeria hasta desembocar en la Laguna de Lagos. Es una laguna que tiene el mismo nombre de la ciudad de Lagos, ¿no? El país de Nigeria. Tiene que ver con la fertilidad entre las parejas. Sus sacerdotes y sacerdotisas usan ropa de tela blanca. Sus devotos no deben comer nada del agua, no nada, ni del mar, ni del río. En la santería cubana, Ayeguá la convierten en la dueña de la sepultura. Está entre las tumbas y los muertos y vive dentro del féretro que está en el sepulcro. Ayeguá es la orilla dueña del cementerio y ampliamente ligada a la muerte. Su culto, en ese caso, procede de Dahomey y vivió en Eguadó. Habita el cementerio y es la encargada de llevarlo según Aoyá, que es la batalla sobre las tumbas. Tiene muchas representaciones, es uno de los orillas más importantes. Vamos a meternos con Carlinhos de Ulloa, de Ullum, haciendo Ewa. Ewa, Ewa, unio pere. Ewa, Ewa, unio pere. Ewa, Ewa. Unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu, unio perevu. Bueno, y mirando los medios, encontré la nota esta de La Rioja, de que han encontrado un montón de flamencos muertos en las lagunas, en los salares y las lagunas, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. Son las lagunas Alto Andinas y Puneñas de Laguna Diamante y Laguna Grande. Esto está cerca del Peñón, en Parinas Chicas. Son Parinas Chicas, son estos flamencos rosados. Los han encontrado ahí muertos. La Secretaría de Medio Ambiente activó de inmediato el protocolo de detección preliminar de influenza aviar en colaboración con el SENASA. Y oficialmente desde el gobierno comunicaron que este procedimiento involucra la toma de muestras e hisopados orofaringeos y cloacales realizadas por personal veterinario, bueno, cumpliendo todas las normas de bioseguridad y todo eso, y atribuyen la muerte de los flamencos un poco al calentamiento global y también a esta gripe, ¿no?, a la influenza aviar IAH5. No han proporcionado detalles adicionales, pero bueno, sobre la cepa y todo esto, pero sí, hay una mortalidad muy grande. Le preguntaron a un secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, creo que es, los casos tendrían relación con la muerte de flamencos de la vecina provincia, y dio positivo en Catamarca esto, o sea, se suma a todo lo que venía pasando, que ya habíamos informado. Entonces, bueno, parece que los flamencos en La Rioja están en problemas. Ahí hay fotos en los salares y las lagunas, mucha mortandad de los lindos bichitos. Salió una ley también para frenar el negacionismo. Los organismos de derechos humanos presentaron dos proyectos en el Congreso. En realidad no salió la ley, hay dos proyectos. Las dos propuestas buscan modificar el Código Penal para sancionar a funcionarios públicos y candidatos, como Villarruel, con penas administrativas y no de prisión. Además, establecen capacitaciones obligatorias. Una lleva el aval de la Secretaría de Derechos Humanos y la otra está acompañada por diputados. Son organismos vinculados a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en relación con los crímenes de terrorismo de Estado, y también colectivos que trabajan sobre los efectos de otros genocidios que sucedieron en el resto del mundo. Presentaron dos proyectos de ley que buscan frenar la circulación de discursos negacionistas. ¿Sí? Si existiera una ley como esta, dice, los integrantes de una de las fórmulas presidenciales, Javier Milei y Victoria Villarruel, que son funcionarios públicos en el ámbito legislativo, no podrían decir todas las barbaridades que dicen. Bueno, hablan de la capacitación y tal, cuentan cómo sería la novedad de esta propuesta. Es que ubica como autoridades de control sobre la circulación de discursos negacionistas al actual Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, la xenofobia y el racismo, el INADI. Bueno, ahí ponen el foco ahí como autoridad. Ojalá salga la ley y que se termine esta película, esta pesadilla de esta gente que anda circulando por todos los medios, instalando todo un discurso de odio impresionante y de negacionismo de lo que pasó, queriendo instalar otra vez la teoría de los dos demonios, la guerra justa y todo eso. Nos vamos al encuentro de qué, Pablito Merola, de La Muchacha. La Muchacha me encanta, me lo pasó Charlie de acá de Las Chacras, mi amigo Charlie, que va siempre a Las Jarillas y charlamos, siempre me pasa algún músico, ahora me pasó un brasilero que lo anoté ahí en el cuaderno de Las Jarillas, pero todavía no bajé la música, no hice los deberes. pero la muchacha se fue el año pasado y ya pasé de música acá, me gusta muchísimo. Se llama Natalia Ponce de León, es una cantante, empezó como la muchacha pájaro en realidad, es una tremenda cantautora manizaleña, o sea de Manizales, Isabel Ramírez. Tiene canciones crudas, así, tienen una temática que le canta a los ríos, a los páramos, a los campesinos, a los vendedores ambulantes, a las madres que lloran la ausencia de sus hijos. Con voz y guitarra transmite poesía cruda, impregnada de la realidad que se respira en Latinoamérica, desde el campo hasta la ciudad, dice la nota. Su primer acercamiento a la música lo dio por su mamá, le dio para que escuchara a Mercedes Sosa, a Violeta Parra y otros cantautores de protesta, ¿no? Y bueno, ella se metió de lleno en eso, después conoció cantoras colombianas, venezolanas, Soledad Bravo, Petrona, Totó, qué sé yo, todas las cantoras. Y bueno, al principio empieza con una banda de reggae, es vocalista ella. Y bueno, ahí después decide lanzarse sola y darle curso a lo que ella tenía dentro, ¿no? Como muchacha pájaro. De una canción de Sabú sacó la letra, Muchacha Pájaro, mi cielo azul. Empezó su periplo bajo el seudónimo Muchacha Pájaro y bueno, investigó el concepto de muchacha y se encontró con una definición de mujer obediente y sumisa, lo que le empujó a desafiar ese significado y transformarse en la muchacha, sin pelos en la lengua y al servicio de la canción de protesta. Dice, mis composiciones no tienen fórmula, en ellas manifiesto todas las inconformidades y todo tipo de amores. Así describe su proceso de creación, que estimula con el dolor, sufrimiento, las vivencias de la gente. Mi forma de componer es orgánica y cada palabra tiene una intención, sin importar si suena lindo o armonioso. Los voy a dejar con La Muchacha, con dos temas. Me encantaron estos dos, siempre pongo alguno de ella, pero bueno, en este caso vamos con La Serpiente, que es el primero. Me gustó mucho la letra y la cadencia que tiene. Es un muy buen tema. Y después Palmonte, que está buenísimo. Es el que más me gusta en realidad. Los dejo con La Muchacha. Llenos de camino de estapa. Vengo de quedar. Del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar esta piel muerta. Vengo con luna. Soy

santos, mi suerte que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar. ¿Nos puede decir si en el panorama político actual usted se considera de derechas o de izquierdas? Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. ¿Entonces ya sabe a quién va a votar? Hombre, claro, siempre al rojo. Nos vamos a un encuentro fortuito que se produjo una vez en un aeropuerto en Berlín, allá por el 2008. Andaba Vieux Farca Touré, el hijo de Ali Farca, del gigante guitarrista maliano o maliense, el padre del blues maliense. Su hijo, Vieux Farca Touré, continúa con su legado y toca y tiene varios discos. Bueno, andaba de gira por ahí y se encontró en Berlín con un pianista y cantante israelí que se llama Aidan Reichel. Ahí sacaron un disco que se llama The Tel Aviv Sessions. Lo lanzó Kumbancha ya por el 2012. Se hicieron amigos en una espera, tuvieron que esperar un montón, unos aviones que estaban demorados. Y bueno, se pasaron invitaciones para tocar juntos en distintos conciertos que iban a hacer. Y bueno, es muy groso lo que hacen. Sobre todo improvisan, ¿no? Tienen una impronta muy de improvisación. Sí, junto a ellos en el estudio trabajaron un bajista israelí, Yossi Fine, un intérprete maliense de Calabash, que es Soleiman Kané. Hicieron una mezcla de melodías israelíes con música de Malí, muy grosa, está muy bueno lo que hacen. Sacaron las primeras, eran las sesiones de Tel Aviv en el 2012, y después fueron a París y grabaron las sesiones de París del 2014. De ese disco vamos a poner un par de temas. Kfar, que está con Yankalé Segal, cantante de ahí de Malí, y Alcatú, dos temas de lo que se conoció después como el Touré Reichel Collective o Colectivo Touré Reichel, por Vieux Farca Touré e Aidan Reichel. Con ustedes, la música de fusión que salió de un encuentro en un aeropuerto. Thank you.

Tremenda zapada la de, ¿no? BFR Caturé y Aidan Rachel. El Touré Rachel Collective era lo que escuchábamos. Salieron un par de notas interesantes en los medios. Hay una sobre Blasta Laj. Es la olvidada primera directora del cine sonoro argentino. Su voz y su obra son rescatadas en Por Ser Mujer, una biografía escrita por Candela Bey y Martín Miguel Pereira. A partir del enigma alrededor de un nombre exótico y rastreando una obra selecta y ninguneada, Bey y Pereira recuperan la voz y la historia de la directora de Las Furias de 1960 y Las Modelos del 63, en un libro que abre las puertas hacia un próximo documental sobre su figura. ¿Sí? El cine argentino hecho por mujeres todavía tiene muchas historias para contar. Muchas de ellas han ido asomando de arretazos en las historias de cines locales, en los ciclos de homenaje, en los diccionarios de películas y directores. Muchas aparecen como hallazgos, como destellos en un camino de oscuridad y olvido. Así fue el encuentro con el nombre de Blasta Laj por parte de los documentalistas Candela Bey y Martín Miguel Pereira, quienes a partir del enigma alrededor de un nombre exótico con una obra secreta y ninguneada dieron a luz su libro Por Ser Mujer, la biografía de Blasta Laj. El camino comenzó en 2015 con el descubrimiento de una misteriosa artista nacida en el Imperio Austrohúngaro. Siguió con la revisión de sus dos películas, Las Furias y Las Modelos, y concluyó con la exploración de los múltiples sentidos que pueden tejerse detrás de la primera directora del cine sonoro argentino. Blasta Laj fue eso y mucho más. Bey y Pereira siguieron el misterio de su vida, escribieron la historia con su voz y con su cine. Bueno, la nota es muy extensa. Sí, cuentan lo que van a hacer con el documental y todo eso, y está en el página 12 de hoy. También salió una nota sobre los afrodescendientes, son mayoría entre las personas trans asesinadas en Brasil durante el año 2023. Para la Red Nacional de Personas Trans Brasil, el perfil racial de la mayoría de las víctimas de asesinato resalta las similitudes entre la transfobia y la situación histórica de racismo y desigualdad social en la sociedad brasileña. Cuando dicen que no es un país racista, todos los países tienen racismo en un punto, ¿no? Es muy raro que no exista esto. Es uno de los males que aquejan al ser humano muchas veces en las comunidades humanas. Se repiten patrones que vienen desde el pasado, ¿no? De todas las víctimas, 77 que murieron en el 2023, el 65% son negros o mestizos. Eso sale de un informe de Red de Trata en Brasil y de Red de Trans. Lo hacen el comité ejecutivo de la Red de Trans, Isabela Santorini, y habla de eso, ¿no? Del perfil racial de la mayoría de las víctimas de asesinato. Evidencia las similitudes entre la transfobia y la situación histórica de racismo y desigualdad social de la sociedad brasileña. Más de lo mismo. Nosotros estuvimos escuchando al Touré Rachel y ahora nos vamos a ir con un tema del Plan de la Mariposa. Es un grupo de rock latino psicodélico, son de Necochea, los hemos pasado acá también. Son varios hermanos, una familia caracterizada por el amor a la música. Máximo, Valentín y Camila son trillizos y tienen dos hermanos mayores, Santiago y Sebastián, que completaron la banda, son el Plan de la Mariposa. Y el tema se llama El Riesgo, está grabado en vivo en un bosque en Alemania, es muy lindo. Con ustedes El Plan. Oh, se cumplen 100 años del día que Adolf Hitler copó con un grupo de hombres armados la Burger Braukeller, la cervecería de Múnich, se subió a una silla, disparó al techo y anunció que estaba al frente de una revolución. Esa conspiración fracasó, pero le dio el impulso para convertirse años más tarde en el canciller de Alemania. En pleno invierno y bajo la nieve, un pequeño partido de extrema derecha hizo su presentación en sociedad. ¿Sí? Un puñado de gente estaba en el acto y hablaba este tipo. 10 años y 3 días más tarde, llegaría al poder con el nombramiento del cabo Hitler como canciller. Un tipo que había sido informante en la guerra, un grupo de potenciales colaboradores del departamento fue enviado a la Universidad de Múnich para cursos sobre historia de Alemania y política. Bueno, unos tipos que odiaban a los judíos, a la burguesía que hacía negocios en aquel momento en Alemania, y se vino todo lo que ya sabes. Por otro lado, ahí viste que está el Festival de Cine de Mar del Plata y se estrenó Mundial de Kinra. Es una película dirigida por el boliviano Marco Panatonic. Gran hallazgo en la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata, dice la nota. En la sección también se vieron Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang, y Seagrass, dirigido por la canadiense Meredith Hammond Brown. La cuestión central de Kinra es la experiencia inmigratoria, ¿sí? Una película que parece que no tiene desperdicios. Comienza con la discusión fuera de campo, en estricto quechua, de un matrimonio campesino mientras su hijo permanece recostado en el catre. Las puteadas de los esposos no son nada pudorosas y las recriminaciones giran en gran medida alrededor de la crianza del nenito. Ningún cartel en pantalla lo confirma, pero la siguiente escena parece transcurrir muchos años después. El padre no está, la madre ya no es joven y el hijo mayor de edad se dispone a dejar la casa de adobe familiar para bajar a la ciudad y comenzar una nueva vida alejada de los ritmos y rutinas campestres. Bueno, una repeli. Acá mientras esquivamos a los cascarudos que están atacando a Pablo Merola, que está en los controles, nos vamos a ir del programa de esta semana. Acordate que salimos los jueves también de 10 a 12 y los sábados por Sierras 107.9 de 8 a 10 de la noche. Y nosotros somos La Mestiza y esto es FM Las Chacras. Nos vamos a ir con un tema dedicado a todos los amigos que gustan de la música. Mex Urtiz Berea con Lito Vitale tienen unas sesiones, las debes conocer, se llaman sesiones FA. Mex alquiló una casa y lleva a los músicos, les cocina y los hace tocar ahí en la terraza y en el patio. Y hacen versiones raras, lo llevó a Palito Ortega, hicieron Popotitos, lleva a Ciro de Los Piojos, a un montón, a León Gieco. Están todos los músicos yendo y actores y gente interactuando ahí. Y me gustó este tema que hace Santiago Motorizado de Cristian Castro. Nos escuchamos la semana que viene. Yeah. Gracias.